Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindio presenta Resumen de Noticias. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias internacional para esta semana. Europa. El comisario de Salud y Consumidores, en acuerdo con el presidente de la Comisión Europea, autorizó el cultivo de la patata o papa transgénica, conocida como Anflora. Diversas organizaciones internacionales advirtieron de inmediato que este cultivo supone un riesgo inaceptable para la salud de las personas y de los animales, así como para el medio ambiente. La papa transgénica es desarrollada por la compañía agroquímica BASF y contiene un gen que le confiere resistencia a determinados antibióticos. La mayor parte de los países miembros de la Unión Europea se han opuesto a la autorización. Mundo. Más de 130 países firmaron la declaración de Nusa Dua sobre medio ambiente, que establece la importancia de preservar la biodiversidad y la necesidad de adoptar una economía verde que frene el cambio climático. La declaración se suscribió en el marco del Foro Ministerial Global sobre Medio Ambiente celebrado en Indonesia. México. El 28 de febrero falleció el escritor mexicano Carlos Montemayor, activista defensor de los pueblos indígenas de México, estimado como una de las voces más claras sobre el México insurgente. Entre sus obras más conocidas se hallan Tarahumara, compendio acerca de los rarámuris de la Sierra de Chihuahua, Guerra en el Paraíso, un relato trágico de los hechos violentos vividos en México a principios de los años 70, y Mal de Piedra sobre la minería en su pueblo natal, Parral. Amazonía. Conservación privada y comunitaria en los países amazónicos es el título de la reciente publicación presentada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA. El libro se puede descargar desde internet y realiza un extenso y detallado análisis sobre la conservación amazónica en Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. México. Una coalición de redes, asociaciones y personas de la Otra Campaña de Chiapas convocó a una marcha y mitin de protesta por las mujeres y contra la militarización, la violencia y la impunidad en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el 8 de marzo. Internacional. Del 11 al 13 de marzo se realizará el segundo congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, COI, en Quito, Ecuador. Alrededor de 250 delegados de las organizaciones indígenas integrantes de la COI debatirán sobre temas como el buen vivir, la construcción de estados plurinacionales, la defensa de los territorios y la madre naturaleza, entre otros. Ecuador. Esta semana se realizó en Cuenca una multitudinaria marcha para exigir que se eliminen las concesiones mineras en las fuentes de agua, porque van a matar el agua, que es el líquido vital para todos y todas, indicaron los manifestantes. Sorpresivamente, el presidente Rafael Correa instó a las bases indígenas a que se levanten en contra de la dirigencia nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, debido a que lo único que ha hecho es hacerle el juego a la derecha. El mandatario hizo este llamado tras conocer la resolución de la Asamblea Extraordinaria de la CONAIE que establecía iniciar un nuevo proceso de movilización nacional contra las autoridades del gobierno central. El presidente no entiende qué es el Estado plurinacional, dijo Marlon Santi, presidente de la CONAIE, quien recalcó que con el levantamiento indígena no se pretende crear una república aparte, como afirma el gobierno, sino engrosar una propuesta de cambios para la nación ecuatoriana. Chile. Las pérdidas humanas y materiales siguen aumentando con el paso de las horas en la ciudad de Concepción y localidades aledañas, como las comunidades mapuches ubicadas muy cerca del epicentro. El sismo de 8,8 grados en la escala de Richter fue registrado como el segundo más fuerte de la historia en el mundo, sobrepasando los niveles e impactos del territorio sufrido en Chile en 1985. El terremoto afectó gravemente a los mapuches, cuyos territorios se ubican en tres de las cuatro regiones del sur de este país. Bolivia. El canciller David Choquehuanca precisó que la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático a realizarse el 20 al 22 de abril en Cochabamba también enfatizará sobre las causas estructurales de los desastres naturales. En la Conferencia Mundial convocada por el presidente Evo Morales, tendrán voz quienes en Copenhague, Dinamarca, no pudieron expresar sus denuncias, afirmó Choquehuanca. Colombia. El tejido de comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, ASIN, iniciará la Escuela de Comunicación para la Conciencia Crítica y la Defensa Integral de la Vida y el Territorio. Las inscripciones están abiertas hasta el 22 de marzo y su objetivo es promover una estrategia de protección y resistencia ante el modelo consumista que está acabando con la vida. Asimismo, capacitar política y técnicamente a los comunicadores para consolidar un tejido de comunicación desde los pueblos y localidades. La ampliación de esta y otras noticias las puede hallar en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana. Gracias.